de La Rioja, quien saludamos. Gerardo Pizarro, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Sí, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Pizarro, una reunión determinante ya para comenzar a trabajar en esta parte final y que se comience a implementar la licencia nacional de conducir en La Rioja. Sí, hubo unas reuniones ayer con la presencia del señor ministro, con las secretarias de municipalidad, tratando el tema para ver exclusivamente lo que hace al municipio capital, ¿no? Porque nosotros venimos ya trabajando con el interior de la provincia sobre el tema, inclusive el diputado Bossetti con el director de transporte estuvieron haciendo un recorrido por la provincia sobre el tema, ¿no? Ahora, ¿esto qué es lo que prevé? ¿Cómo va a ser la operatoria? ¿Qué es lo que resta definir para que esto comience a aplicarse? Se vienen celebrando convenios con los municipios, con los distintos municipios, de los cuales va a haber 5 cabeceras a nivel provincial que van a hacer emisión de la licencia de conducir, ¿no? Los requisitos son los que plantea la Agencia Nacional de Seguridad Vial en un programa orientado a lo mismo, ¿no? A la seguridad, ya que va a permitir un mayor control en lo que hace sobre todo a un factor muy importante como es el tema de del registro, ¿no? De antecedentes. Bueno, ahora después cuando uno va a solicitar la licencia se realiza, digamos, los pasos que se solicitan normales, digamos, como se está llevando a cabo hasta el momento, ¿o va a haber algún requerimiento en particular? No, se van a acrecentar los controles, o sea, las exigencias de la agencia. Está enfocado hacia un examen psicofísico y un examen teórico práctico bastante exigente desde el punto de vista de las reglas de tránsito y todo lo que hace a la seguridad vial, ¿no? Con infraestructura idónea para ello. Por eso es algo que se viene armando ya hace un tiempo, se viene conversando en las distintas asambleas de la agencia sobre el tema. Lo importante de esto es de que se va a lograr una unidad a nivel nacional en busca, con estos registros, de evitar que el día de mañana una persona inhabilitada pueda conducir en nuestra provincia y pueda obtener una licencia de conducir en otras provincias. No sé si me entiende. Sí, señor. Pizarro, ahora esta situación, me dice usted, bueno, que justamente busca esta seguridad. ¿Esto también en el momento de solicitar la licencia va a requerir, más allá de los requisitos, de algún tipo de evaluación que se les va a hacer a los aspirantes a esta licencia, digo, en este nuevo marco de generación de la licencia nacional de conducir? Sí, por ejemplo, en las categorías profesionales, un registro de antecedentes penales, con un examen teórico práctico muy exigente, con una práctica real de lo que hace a la conducción, y en base a eso una evaluación, ¿no? Sí, yo en este momento te digo, después vienen otro tipo de requisitos que son más formales, ¿no? Yo te voy a ser sincero, en este momento no los tengo presente, pero los fundamentales son estos, ¿no? Está bien. Una última pregunta, subsecretario. Esta situación, esta disposición nacional de grabado de la patente en los cristales, ¿esto también debe cumplimentarse? ¿Tiene un conocimiento de que se está trabajando? ¿Hay una empresa privada que está trabajando con esto y que está convocando a la población a llevar a cabo esta acción? Sí, pero esto tiene que ver con la Dirección Nacional del Registro del Automotor. Es un decreto, es una ley nacional apoyado con la resolución de la Dirección Nacional de Registro de Automotores que exige el grabado de las patentes en los cristales de los automóviles es a los fines también de la seguridad de bienes, ¿no? Que uno, por ahí alguna adulteración nos permite con el tema de los cristales verificarlo o por lo menos ponerlo, resaltar que podría haber algún inconveniente si no hay una coincidencia, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, o sea que hay que cumplir también con esta disposición y hacer el grabado de sonido. Sí, lo que yo me gustaría advertirlo es de que no necesariamente tiene que ser una empresa en particular que lo tiene que hacer. No lo puede hacer aquellas empresas que estén en condiciones de realizar los grabados. Está bien. ¿Entiendes? Sí, sí. Está bien. Bueno, sí, esto es importante porque por ahí los avisos decían como que tenían que ser a través de empresas como homologadas, ¿no?, por el registro del automotor para llevar a cabo este trabajo, que uno no lo podía hacer en cualquier empresa, pero usted, bueno, está advirtiendo que sí se puede hacer así. Sí, lo puede hacer las empresas que tienen condiciones de hacerlo, ¿no? Está bien. Por eso no es una sola empresa lo que lo puede hacer. Bueno, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, que ande muy bien. No, gracias, igualmente, que ande bien. Hasta luego. Ahí está, la palabra...